11 de la mañana, 24 minutos. Level 42 en el mini concierto de Maratones de Música. Con las canciones It's Over, Lessons in Love y Something About You. Mucha atención porque dos mujeres más ganaron hoy en este especial. María Beatriz Calle Cosio, María Beatriz Calle Cosio y Valentina Marín Galeano. Pero obviamente a los caballeros no los vamos a dejar a un lado. Vamos a entregar otra invitación doble al primer oyente que nos averigüe a ver una de las opciones por las cuales ellos se llaman Level 42. Es decir, hay varias opciones, se especula de un motivo, de otro motivo, de otro motivo. Vamos a ver entonces que nos diga uno de los varios motivos por el cual el grupo Level 42 se llama Level 42. Esta va a ser solamente para los caballeros, ya que las damas han tenido bastante suerte hoy. 11:26 minutos. Estas son las maratones de música. A las 12 del día viene Obando para presentarles en pausa. Discovery Channel. Get in the morning now.